todas las mañanas hay un sol, se tiende a nublar. La vida es un regalo del amor, que es bueno disfrutar y alejarse de las cosas que hacen mal y acercarse a aquellas cosas que te dan bienestar. Me quedo con las ganas de volar, vagar de sol a sol, hallar alivio a cada malestar aquí en mi corazón. Esta eterna sensación de soledad, esta amarga sensación de caminar y no avanzar. Y yo quiero fundirme en los cauces de los ríos más australes, o mancharme las prendas en los barros de los barrios marginales. Cabalgar nuevas zancas, endosar a otros cauces mis caudales. Encender el motor que hay en mi corazón y apagar el temor. Explorar nuevos campos donde sembrar. Retorno de este viaje sin temblor, sin rabia ni piedad. Me quedo aquí o me lanzo del balcón a un vuelo sin final, hacia el mundo que dibuja mi soñar, ese mundo que se encuentra más allá, allá y no acá. Y yo quiero fundirme en los cauces de los ríos más australes, o mancharme las prendas en los barros de los barrios marginales. Cabalgar nuevas zancas, endosar a otros cauces mis caudales. Encender el motor que hay en mi corazón y apagar el temor a explorar nuevos campos donde sembrar.